esperamos. ¡Claro que sí! ¡Con raíces negras! Bomba Ecuador es presentado por Rubén Congo. Llora corazón, corazón herido, llora corazón, corazón herido, llora corazón. Que por ti mucho he sufrido, llora corazón. Que por ti mucho he sufrido, llora corazón. Que por ti mucho he sufrido, llora corazón. Que por ti mucho he sufrido, ay corazón. Que quema como candela. Me escuché muy bien mi estilo, chichento el divertido. Nadie podrá imitarme, porque lo llevo en la sangre. Con papatí, con papatí, con papatí, para ti bombero. Con papatí, con papatí, con papatí, para ti bombero. Con papatí, al papatí, para ti francés. Son para ti, son para ti, son para ti, para ti sonero. Chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan. Tierra y oriente, en todas partes del mundo, como mi son no hay ninguno. Escuchen muy bien mi estilo, si te suena divertido, nadie podrá imitarme, porque lo llevo en la sangre. Con papatí, con papatí, con papatí, para ti bombero. Con papatí, con papatí, con papatí, para ti rumbero. Con papatí, san zapatí, para ti trasero. Para ti, son para ti, son para ti, para ti sonero. Chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan. Bueno, vamos a ver cómo estará con esta gente. Quiero que todos repitan conmigo este bonito coro que hice así. ¿Cómo me están gozando? Estamos gozando como bestias. ¿Cómo me están gozando? Estamos gozando como bestias. ¿Cómo me están gozando? Estamos gozando como bestias. ¿Cómo me están gozando? Estamos gozando como bestias. ¿Cómo me están bailando? Estamos bailando como bestias. ¿Cómo me están bailando? Estamos bailando como bestias. ¿Cómo me están bailando? Estamos bailando como bestias. ¿Cómo me están bailando? Estamos bailando como bestias. ¿Cómo me están tocando? Estamos tocando como bestias. ¿Cómo me están tocando? Estamos tocando como bestias. ¿Cómo me están tocando? Estamos tocando como bestias. ¿Cómo me están tocando? Estamos tocando como bestias. ¡Fueros! ¡Fueros! Tocando como bestia. ovejas. Estamos tocando como ovejas. Seguimos tocando como ovejas. Estamos tocando como ovejas. Seguimos tocando como ovejas. Seguimos tocando como ovejas. Estamos tocando como ovejas. Seguimos tocando como ovejas. Estamos tocando como bestias otra vez. Seguimos tocando como bestias. Estamos tocando como bestias. Seguimos tocando como bestias. Estamos tocando como bestias. Eso es bueno, nada más. Estamos tocando como bestias. Un saludo para toda la secretaria, por favor. Lo dice Edgar Montalón. Cadera. chancha se baila ya, moviendo la cadera y los brazos también. Música de mi tierra, ya, ya, linda bomba de chota. Música de mi tierra, ya, ya, linda bomba de chota. ¿Dónde matan las penas? Y alegran corazones. ¿Dónde matan las penas? Y alegran corazones. Estamos presentando Bomba Ecuador. que cuesta, debe considerarlo, no sabes lo que cuesta, el trabajo y el esfuerzo, para de comer a mis hijos, el trabajo y el esfuerzo, para de comer a mis hijos. Don Gilo se fue a pescar, al cauce del río Chota, Don Gilo se fue a pescar, al cauce del río Chota, no sabía que lo esperaba, tremenda sorpresa ese día, no sabía que lo esperaba. Considerado, no sabes lo que cuesta, debe considerar, no sabes lo que cuesta, el trabajo y el esfuerzo, para darte comer a mis hijos, el trabajo y el esfuerzo, para darte comer a mis hijos. Volví al corazón de Dios, hizo un gran esfuerzo, tenía un carbón, y ese estaba bueno, pues con eso solventaba, algo de pan para sus hijos, pues con eso solventaba algo de pan para sus hijos. Debes considerarlo, no sabes lo que cuesta. Debes considerarlo, no sabes lo que cuesta. El trabajo y el esfuerzo para darte comer a mis hijos. El trabajo y el esfuerzo para darte comer a mis ¿quién puede darme?

desnudos piel a piel, se amaron nuestros cuerpos, rompiendo mil secretos, si una y otra vez. Desnudos piel a piel, se amaron nuestros cuerpos, rompiendo mil secretos. Tú y yo cometimos locuras, descubrimos el amor. Cometimos mil locuras, descubrimos el amor. Tú y yo cometimos mil locuras, descubrimos el amor. Tú y yo cometimos mil locuras, descubrimos el amor. Tus cuerpos el desnudo igual al de una flor, sedientos de placer y bañados de sudor. Tú y yo cometimos mil locuras, descubrimos el amor. Dos cuerpos al desnudo igual al de una flor, enajenados de pasión y acariciados por el sol. Tú y yo cometimos mil locuras, descubrimos el amor. Dos cuerpos al desnudo igual al de una flor, sedientos de placer y bañados de sudor. Tú y yo cometimos mil locuras, descubrimos el amor. Dos cuerpos al desnudo igual al de una flor, enajenados de pasión y acariciados por el sol. Claro que sí. salsero. El salsero también. Desde Quito, para todas las regiones, el Ecuador, el mundo entero. Bomba Ecuador es presentado por Rubén Congo. Thank you. ¿qué puedo yo hacer? Si nací afortunado en cosas del amor. Un poquito por aquí, un poquito por allá, así me pasé la vida, siempre sé a disfrutar. Un poquito por aquí, un poquito por allá, así me pasé la vida y empecé a disfrutar. Pero como todo en esta vida tiene su principio y su final, y nada es eterno y se terminará. Pero como todo en esta vida tiene su principio y su final, y nada es eterno y se terminará. Hasta que te conocí y de ti me enamoré, María Cristina. Hasta que te conocí y de ti me enamoré, María Cristina. Thank you.